una rosa morena con los labios de coral. Para quitarse las penas cantaba y cantaba por la madrugada. ¿Qué tienes en la mirada, Maruja Limón? ¿Qué mira desconfiada, Maruja Limón? A saber de tu ceguera, comentándola amarilla y con ojera, qué pena me da. Ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón, que ese hombre me parece palomo ladrón. Como no pongas cerro en tu corazón, van a ser fuente tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón. Tiene brillantes por ciento y esmeralda un sinfín, pero por moda que el cuento los hombres le cantan por el albaicín. ¿Dónde fueron tus cantares, Maruja Limón? Y tu blusa de lunares, Maruja Limón, que te pones terciopelo en vez de percal y no llevas en el pelo ramito de apa. No me hiciste lindo caso, Maruja Limón, y ahora vas pasito a paso a tu perdición. Por no haber puesto cerro en tu corazón, ahora son fuente tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón. No me hiciste lindo caso, Maruja Limón, y ahora vas pasito a paso a tu perdición. Por no haber puesto cerro en tu corazón, ahora son fuentes tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón.